Entonces dime qué puedo hacer por vos, que estás tan solo que no quieres ver el sol. Alejado del mundo te sentís, que dejas sola a la gente que te espera. Seguís buscando en vano una razón, pero te alejas de tu corazón. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando eras joven soñaste con viajar, el tiempo fue pasando y aún estás acá. Todos tus sueños los dejaste muy atrás, todas las cosas que querías de verdad. Escucha amigo, un día partiré y estás solo, tan solo como ayer. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. Eres un hombre tan simple como todo, pero sumamente cobarde para amar. De la mano del cornete de los Gardelitos comienza otra nueva edición de Tarde Piaste. Buenas tardes, se ha incorporado nuevamente Amalia. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, cansada. ¿Cansada? ¿Cómo está Martina después de tanto...? Bien, mejor por suerte, se mejoró la gorda. ¿Sí? ¿Qué tenía? ¿Fiebre? Estuvo con... Sí, una noche nos hizo salir corriendo a la clínica, nos dio un susto. Pero no, eran moquitos en los bronquios, pero ya se lo pasó. ¿Ya está bien? Sí, por suerte está... la agarré justo, porque si no, bueno, eso se puede empeorar y después puede terminar internado. Está rompiendo los quinotos nuevamente, se puede decir. Sí. De la manera más sana. Señor Rulo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo va? Se puede acercar más el micrófono si quiere. Ahí está. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, estoy como Martina, con moquitos en los bronquios. Está con moquitos en los bronquios, bueno. Sí. Son las 15 y 11 minutos de este miércoles, ya comenzó junio, primero de junio de 2011. Tenemos una temperatura de 14 grados 5 con una humedad del 65% y un viento que sopla a 10 kilómetros por hora. Hoy juega Cerro Porteño, mi equipo, mi favorito para llegar a la final de la Libertadores. Vas a perder, Fede, vas a perder. No, ojalá que no, ojalá. ¿No te cansa un poco que los brasileros siempre lleguen a la final en un medio? A mí me cansa un poco. Y sí, pero a mí también me cansaba que River y Boca salgan siempre campeones y ahora extraño que Boca salga campeón. Bueno, bueno. Eso era antes. Ahora que se democratizó un poco más el fútbol. Ajá, está más competitivo. Está más competitivo, esa es la palabra. Hay también una disputa grande con respecto a la dirigencia de la AFA, el señor Julio Grondona. Dice que aparentemente se va a postular de vuelta para la... Lo postula, no se postula. Lo postulan, dijo que lo postula, no se postula para las elecciones de, para las elecciones de presidente de la AFA, Asociación de Fútbol Argentino. Me parece que ya se tendría que ir Grondona. ¿Te parece? A mí también me parece que se tendría que ir Grondona. Hay mucha mafia ahí adentro. Bueno, es miércoles, mitad de semana, mirá. Bob Marley de fondo, tranqui. Solcito, está lindo para estar el solcito, ¿no? Tomando unos mates en una plaza, escuchando One Love. Ahora que se legalizó. Sí, One Love. Hablando con alguien, con la chica o el chico que te gusta, o hablando simplemente con un amigo, con tus padres, con tus primos, con tus abuelos o con quien vos quieras. Pero estaría bueno estar en una plaza ahora, ¿no? Sí. A mí, mira, yo me estoy imaginando ahora en este momento sentado en una parcela de pasto, mirando montañas. Qué lindo. Fumando cigarrillos y tomando mate. Sí. Qué lindo momento, ¿eh? La galletita de por medio. Sí. No, no, porque a dieta. Empecé la dieta. Vamos todavía. Empecé la dieta. Hoy arranqué. Por eso el yogur SSR. Claro, hoy arranqué la milanesa de pollo. Mi desayuno fue un té con edulcorante y tres tostadas de gluten untadas con queso descremado. Mi almuerzo fue un yogur. Tamales. Lo que pasa es que no puedo seguir la dieta, digamos, bien porque no tengo tiempo tampoco. Pero trato. Pero el yogur ese, sabes que lo que podrías hacer es comprarte un yogur con colchón de frutas, un yogur con cereales. Sí, voy a ver. Que te alimente más. Porque... Así que ahora cuando vaya para la facultad me voy a tomar un té, pero sin bizcochitos y con edulcorante. Porque cada vez que voy me tomo un té pero con una canasta de bizcocho de grasa y 5 cucharadas de azúcar. Qué rico. Y no es muy sano, que digamos, ¿no? Pero ahora tengo unas ganas de comerme un pebete de jamón y queso que me está matando. Escuchá, Fede, ¿no te hace recordar el tema de tu infancia? A ver. Que es una estrella. Si vuelves gafas. Yo no soy tan... Me hace acordar más. Este, escuchá. A ver. Ese es un poco más. Mis primos, ¿no? Que venían de bailar los domingos, escuchando Vilma Palma, está la luna de semana de Z. Yo, mis hermanos. Tus hermanos, ¿no? Que venían de Project. Sí, no sé, yo sé que venían y se acostaban a dormir los dos. Y... Project fue un boliche aquí en Berazategui que. ¿Cuál era? Project era el que está donde está la iglesia evangelista ahora, en la 14 y 138. Que después fue de Toronto. Fue Toronto. No, miento, sí. Que es 138. Casi en la barrera. Casi en la barrera. ¿Dónde está la Iglesia Universal? Yo me confundo con la Miranda. Claro, es 114 entre 145 y 144. Claro, 14 entre 145 y 144. Estaba la Miranda también. Claro. La Miranda era más popular. Sí. Pero dejaron de existir. Era un galpón inmenso. Ajá. Inmenso. Project también era muy grande. Era un boliche bastante reconocido. No sé, yo sé lo que me acuerdo, que mi hermana iba a Samoa. Sí, Samoa también ha dejado de existir. Después ese que está ahí en Mitre, ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Van todos tantos nombres. Estamos medio oro con la música. Luis Miguel suena de fondo. Y no, mi prima que era fanática de Luis Miguel, que ahora no puede ni ver. Nosotros nos caracterizamos por la música variada, ¿no? Un día escuchamos folclore, después escuchamos música pop noventosa, como en este momento, en español, en castellano, no sé cómo decirlo, porque son conceptos erróneos de nuestra lengua. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito más serio. Y vamos a... Ahí está, exactamente. Entendí la consigna, señor Rulo. Vamos a pasar a leer la primera noticia, ¿no? Que dice de la siguiente manera. Evo ordenó a un ministro iraní que deje Bolivia. El funcionario había sido invitado por el Ministerio de Defensa boliviano y ofreció todo tipo de cooperación en esa materia. Las autoridades del país vecino pidieron disculpas y atribuyeron lo ocurrido a desconocimiento. El gobierno boliviano le pidió ayer al ministro de Defensa iraní, Ahmad Baidi, prófugo en el país por las causas de la AMIA, que abandonara el territorio luego que la Cancillería Argentina, la AMIA y la DAIA, entidades que representan la comunidad judía en el país, repudiara su estadía en Bolivia. Siguiente noticia. Macri ejecutó apenas el 14,9% del presupuesto del primer trimestre. Desde el gobierno porteño advierten que los altos niveles de subejecución del inicio del año se revertirán a partir de abril. Sin embargo, el informe destaca que los ingresos tuvieron una excelente performance en el mismo periodo. En los primeros tres meses de su cuarto año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri solo ejecutó el 14,9% del presupuesto destinado total a los 26.949.000.000 de pesos que la legislatura porteña le permitiría gastar en el primer trimestre del 2011. Uruguay califica los crímenes de la dictadura como delitos comunes. El Supremo El tribunal ratificó un fallo contra dos militares acusados de 28 asesinatos. Según el dictamen, no hubo desaparición forzada de personas y por lo tanto no se aplica la normativa sobre crímenes de lesa humanidad. Con el voto discorde del ministro Leibe Van Rompuy, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay ratificó lo que había decidido hace menos de un mes. Los crímenes cometidos durante la dictadura no contribuyen delitos de lesa humanidad, sino son homicidios comunes que prescriben totales como el 1 de noviembre. Tales. Marcha y denuncia en psicología. Unos 300 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario Nacional del Arte se manifestaron en una de las sedes facultativas y marcharon hasta la octava comisaría. Denuncian el accionar de una red de trata en el barrio de Balvanera que contaría con el respaldo policial. La diputada María Elena Nadeo presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo de la ciudad, a través del Ministerio de Seguridad y Comité de Lucha contra la Trata, adopten las acciones necesarias para investigar los hechos. Dos muertos por un incendio en una cárcel que funciona en El Bordo. Sucedido en la unidad número 20 del Servicio Penitenciario Federal, la principal hipótesis es que fue intencional. Dos agentes fueron internados con principio de asfixia. El 6 de abril, otro paciente falleció en un siniestro similar. El Hospital de Salud Mental J.T. Borda volvió a ser el escenario de una tragedia. Ayer en la madrugada, dos internos de la unidad psiquiátrica penitenciaria número 20, que reside en el predio del neuropsiquiátrico y aloja detenidos con trastorno de conducta derivados por la justicia, fallecieron en un incendio cuyas causas son investigadas. Causa noble. Casación dará a conocer mañana en audiencia pública su decisión sobre la extracción. La Cámara Nacional de Casación Penal dará a conocer mañana en una audiencia que será pública y transmitida en directo para aquellos canales de televisión interesados. Si avala o no la extracción no consentida de sangre, de saliva o cabello para los hermanos Marcela Felipe Noble Herrera. La decisión de la Cámara 2 del máximo tribunal penal del país que se conocerá mañana a las 12 en Comodoro Pi. Se tomará en el marco de la causa que intenta determinar desde hace una década si los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron apropiados durante la última dictadura militar. Bueno, este ha sido un panorama general de noticias que nos ha dado Amalia. Lo que sucedió en las últimas horas del día de ayer y en las primeras horas del día de hoy es lo que hemos escuchado de esa voz tan dulce, tan cálida que tiene la señorita Amalia. A ver, señorita o señora, ¿cómo te llamo? Señorita, todavía con papeles no. Con papeles nada, pero digamos, estamos en trámite. Sí. Ah, bueno, eso es importante. Bueno, vamos a ir primero a un corte y después los debatimos. ¿Qué te parece? Dale. Vamos primero a un corte, siendo las 15 y 23 minutos de este miércoles, 1 de junio de 2011. El Rulo nos va a poner, ¿qué tema? Molotov. Hit me. Hit me. Hit me. Molotov. Hit oh, me. Yeah. Yes. Nos encontramos con más tarde Piaste en el próximo bloque. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero.

Misiones. Inauguran dos casas de la cultura. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, y el gobernador Maurice Clos harán el corte de cinta en las localidades misioneras de Aristóbulo del Valle y Oberá. Las inauguraciones forman parte del proyecto realizado con aportes del Gobierno Nacional denominado Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario. En todo el país ya se abrieron 12 centros culturales que buscan fomentar la reflexión sobre la historia y la identidad de las comunidades locales con actividades tan diversas como la fotografía, el teatro o el cine. Quinielas, sorteo matutino, primeros números. Nacional, 8350, 8350. Clave de letras, F, Q, R, X. Provincia, 9372, 9372. Mendoza, 7823, 7823. Córdoba, 9036, 9036. Corrientes, 5828, 5828. Chaco, 4809, 4809. Santiago, 7949, 7949. Neuquén, 6057, 6057. San Luis, 5922, 5922. Servicio Telam para la radio. Radio con todo. 102.5 Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con todo. ...102.5... Radio con todo. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por la 102.5 Radio con todo. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier de Bob Marley. Estamos escuchando de fondo mientras me preparo un mate aquí en Tarde Piaste, compartiendo con Amalia, con Rulo esta tarde y con, obviamente, con todos ustedes. Una tarde fresca, pero con un lindo clima. Amalia, ¿Qué comenta? Mientras me tomo un mate, Amalia va a empezar a hacer una pequeña deducción a compartir sobre la primera noticia que leyó. ¿Qué era cuál? Evo ordenó a un ministro iraní que deje Bolivia. Dentro de todo está bien, ¿no? O sea que... estas personas no sean bien recibidas en países hermanos. Sí, recordemos que esta persona, Evo, el presidente de Bolivia, para los oyentes que no saben, Evo. Bueno, esta persona, este un negrito embajador iraní o ministro iraní fue a Bolivia y bueno, su presencia fue repudiada por distintos sectores de aquí de Argentina, como la DAIA, la AMIA, y bueno, por los cancilleres que están en ese país hermano boliviano, porque este señor estuvo implicado en el atentado en la AMIA que tuvo lugar aquí en el año 1994, si no me equivoco, donde dejó varios muertos, muchos heridos y un montón de personas, ¿no?, sin sus seres queridos. Yo, bueno, por ejemplo, no estoy muy interiorizada con eso, pero repudio, ¿no?, que estas personas vengan. Sí, no, personas que están implicadas con este tipo de crímenes, ¿no?, aberrantes, como puede ser un atentado. Queda impune todavía, está impune el tema AMIA, es una deuda pendiente que tenemos todos los argentinos. Obviamente tuvo algo que ver Menem ahí, de cabeza, de cajón. Fue el 18 de julio de 1994. 18 de julio de 1994 explotaba la AMIA. Sí. Un edificio que... ¿Dónde está el edificio de la AMIA? Te maté. Danos el dato preciso. Ya nos diste la fecha. Aguardame 2 segundos. Te aguardo, no hay problema. Nadie me corre. Bueno, pero esta persona se vio implicada en el atentado a la AMIA, reiteramos, este individuo de origen iraní, que estuvo vinculado al atentado a la embajada, a la AMIA, a la AMIA, y bueno, donde hubo un claro acto de racismo, ¿no?, por parte de estas personas que querían matar a los judíos, no sé bien... ¿cuál es el término? El término no es racismo, sino es otro. Cuando se hace un ataque, digamos, a los judíos. Antisemita. Un acto antisemita. Eso es claramente lo que se cometió aquí. Siguiente noticia, Amalia, refrescanos por favor la memoria. Macri ejecutó apenas el 14,9% del presupuesto del primer trimestre. Qué raro de Macri, ¿no? Invirtiendo poco. Es una persona que constantemente deja en evidencia lo nefasta de su lo nefasto de su mandato, ¿no? De su gestión. Es lamentable, la verdad. Macri ha invertido muy poco en educación, muy poco en salud pública, pero ha invertido en grandes boludeces como es hacer una bicisenda en el microcentro, por ejemplo, haciendo que el tránsito se atasque y que haya una concentración de automóviles que no circulen, porque restó mucha movilidad en la calle a los automóviles estas bicisendas que ha creado el señor Mauricio Macri, ¿no? Una de las tantas cosas que ha hecho en su gestión. Una cosa en realidad, pero bueno. Una de las tantas cosas, por ejemplo... Decilo, Enzo. Como, por ejemplo, ¿cómo es ese colectivo nuevo que salió ayer? El Metrobús. Metrobus. Bueno, ese. Pero bueno, a mí no me parece mal esa iniciativa igualmente. Digo por qué no me parece mal, yo ayer lo hablaba con Rulo. El objetivo del Metrobús es alivianar un poco la carga que tiene el subte línea D, por ejemplo. Porque el Metrobús va a ir por Juan B. Justo, por la avenida Juan B. Justo, que conecta Palermo y Liniers. No, y van a ser carriles exclusivos los cuales conecten estas dos partes de la ciudad de Buenos Aires. Así que a mí eso no me parece mal. Obviamente la idea no es de Macri. Obviamente, porque de esa cabeza no puede salir ninguna idea productiva nunca. Pero no me parece mal esa iniciativa, ¿no? Y tendría que mira, justo acá hay otra noticia, ¿no? Con lo que pasó ayer, ¿no? En el Borda. que fallecieron, bueno, ¿no? Dos personas por... Por un incendio, sí. Y dos personas terminaron internadas y ya hace cuánto que están sin gas. Sí, reiteramos. Sin gas se tienen que, sea, se bañan con agua fría. Aquí en Radio Con Todo lo reiteramos día a día, ¿no? El señor Mauricio Macri quiere hacer en el borde, en Lomo Llano, donde están, un centro cívico para la que la gente vaya a pasear. Lo que hace Macri, lo vuelvo a repetir, es retenerle el documento a los internos y derivarlos a granjas en la provincia de Buenos Aires, como Junín, como La Barría, y distintos puntos para que estas personas no que nadie reclame por su paradero, primero porque nadie los va a visitar, y bueno, segundo porque Macri quiere tratar de sacar el Borda y el Moyano para hacer un centro cívico. Macri hace 12 meses que no le paga a los profesionales que trabajan dentro del Borda y dentro del Moyano. La gente del Borda tiene que ir a calentar agua al Moyano, por ejemplo, para que se den una idea de la dimensión que tiene este problema. Tantas cosas malas hace Macri, ¿no? No, lo de Macri realmente es terrible, no le ha dado ni un poco de importancia a lo que es la salud pública y la educación, dejando en claro que en su modelo neoliberal no entra la inclusión, por supuesto, no es su fuerte el de Macri. Macri es un empresario con aires de grandeza, es muy incapaz, es una persona inescrupulosa que se ha enriquecido del Estado. Un Estado que critica es aquel Estado de que Macri se enriqueció durante tantos años. La familia Macri en general ha formado su imperio a través de enriquecimiento ilícito, ¿no? Contrabando de autos, manejos en el fútbol, manejos en el correo, muchas cosas. Bueno, paso a otra noticia. Uruguay califica los crímenes de la dictadura como delitos comunes. El Supremo Tribunal ratificó un fallo contra dos militares acusados de 28 asesinatos. Según el dictamen, no hubo desaparición forzada de personas y por lo tanto no se aplica la normativa sobre crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahí está claramente expuesto que Argentina está a la vanguardia de este tipo de cuestiones. Porque la dictadura uruguaya fue muy violenta también. No fue tan violenta como la Argentina por una cuestión, ¿no?, de cantidad de habitantes. Pero fue muy, muy violenta la represión en Uruguay sufrida en la dictadura militar. ¿Cómo es la nota que nos dice que hubo crímenes de lesa humanidad? O sea, la Corte Suprema ratificó un fallo contra dos militares acusados de 28 asesinatos. Según el dictamen, no hubo desaparición forzada de personas, por lo tanto no se aplica normativa sobre crímenes de lesa humanidad. Claro, los mataron pero no los secuestraron. Sería algo así. Y, por ejemplo... Sí. Los crímenes cometidos durante la dictadura militar no contribuyen delitos de lesa humanidad, sino que son homicidios comunes que percibirán tales como... No sé, después se cortó la... Sí, Argentina, reitero, está a la vanguardia de este tipo de cuestiones, como es el juzgar a los militares. Tenemos varios centenares de represores juzgados aquí en Argentina que estuvieron aquí en la dictadura militar secuestrando, torturando y asesinando. La justicia llega. Te lo digo así, la justicia llega. Con una regla en la mano. No, y este gobierno tiene una clara política de juzgar a aquellos genocidas que tuvieron algún vínculo con la represión en los años negros de Argentina, en los años de plomo. Eso, sí, es claro. Claro, y vino Néstor Kirchner y bajó el cuadro de Videla, sí, de una. Argentina es el único país que juzga a los militares como tienen que ser juzgados. Ni Chile, ni Uruguay. Ni Bolivia. Ni Bolivia, ni Paraguay. Brasil. Ni Perú, ni Brasil. Ninguno de esos países juzga a los militares como juzga Argentina. Creo que tendría que tomar el ejemplo argentino para seguirlo, ¿no? Por ejemplo, mis papás, ¿no?, que fueron jóvenes en los 70, y dentro de eso, del ámbito de ellos, hubo desapariciones, todo, y lo que ellos, por ejemplo, mi mamá me dice, yo dice a Néstor no lo conocía, dice, pero yo dice, por una parte dice, solamente dice, cuando vi, dice que empezó a jugar a los militares, dice, en eso de derechos humanos, para mí que, o sea, como que le dio una satisfacción grande. Sí, eso claro está, ha hecho mucho Néstor Kirchner por juzgar a los militares. Cristina Fernández de Kirchner también sigue ese legado. Pero los derechos humanos con los que constantemente resalta, ¿no?, este gobierno, no se remite solamente al tema de desaparecidos, que es muy importante, es un tema muy importante. Siempre hay que recordar, esto lo digo día a día, siempre hay que recordar, nunca hay que olvidar y hay que juzgar a todos los genocidas, a todos. Y peleemos por la restitución de cada nieto que fue robado y arrebatado. También se ha hecho mucho hincapié en los derechos de los trabajadores, ¿no?, en los derechos a protestar. Aquí no se reprime ninguna protesta. Si vamos al caso, por ejemplo, un caso local, cuando se cortó las vías, los vecinos aquí de la subestación cortaron las vías, había cantidad de policías y gendarmes. Sí, yo en un momento cuando fui a dejar a Martín con Juan, porque yo tenía que hacer unas cosas, cuando cortaron las vías, y yo, bueno, me estaba yendo y en un momento veo tanta cantidad de gendarmes que iban para ahí, y yo sinceramente me dio un susto y fui, bueno, de vuelta ahí donde estaban. Y al final no, se fueron y, o sea, no hicieron nada, ¿viste? Lo llamaron, lo mandaron como diciendo, bueno, anda a hacer... Exactamente, está dentro de las políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no reprimir. Ninguna protesta social se reprime. Es más, hasta se ha tomado la medida que en las protestas sociales se vaya desarmado el efectivo encargado de tratar de contener, digamos, a esa masa que está protestando, vaya desarmado. Me parece una medida increíble. Esta medida también algunas personas la han tergiversado diciendo que la policía iba a estar desarmada. Eso es totalmente mentira. La policía no es que va a estar desarmada, sino que en una protesta social la policía no va a tener arma por una cuestión de seguridad, ¿no? Y que si hay algún acontecimiento con disparos, algo que quede en evidencia, digamos, el otro sector. No el aparato policial ni nada de eso como represor, que muchas veces estuvo también implicado en represiones brutales aquí en Argentina, ¿no? ¿Sabes lo que me hiciste acordar? ¿Viste el acto, ¿no?, del 25 de mayo, viste que siempre está el acto cívico-militar, que siempre están como 2 horas pasando los militares, sí. Y bueno. Y lo que nos dimos es cuenta que el otro día en el Chaco no le dieron, o sea, no fue tan, o sea, no le dieron tanta importancia como le daban antes a los militares. O sea, le daban más, bueno, a la parte cultural, a la parte educativa, a la gente que labura, o sea... no sé si viste el desfile, ¿no? ¿Viste? No lo pude ver al desfile. Bueno, y yo me acuerdo que después pasaron como 10 minutos menos, le habrán dado los militares. Y después, bueno, un desfile cívico. O sea, pasaron, por ejemplo, personas de pueblos originarios, bueno, representando distintos acontecimientos que pasaron acá en la Argentina. Y la verdad que... con eso. Estuvo bueno, te pareció, sí, que estuvo bueno. Por ejemplo, no, yo tengo a mi hermano que estuvo en una de las fuerzas y me acuerdo que siempre íbamos. Y era de aburrido ver siempre. Bueno, mi hermano hacía una parte histórica, ¿no? Que bueno, ellas sí iban a pelear por la patria, pero no los milicos ahora de verde, que lo menos que hacen es contribuir con... Sí, no, yo siempre me planteo dónde han quedado los verdaderos valores militares, ¿no? Los valores de San Martín, los valores de Dorrego, los valores de Belgrano y de tanta gente que ha peleado por la libertad del país, por la soberanía. Y eso se ha quedado en el olvido. Los militares son funcionales claramente a modelos neoliberales y tienen la fascinación de reprimir, ¿no? Les encanta. Esto ha quedado claro, bueno, en la dictadura militar de los años 70, donde tuvimos un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de exiliados y más de 500 nietos apropiados. Esto habla un poco de su esencia, ¿no?, de su forma de ser como militar y cómo se los instruye a los militares dentro de la carrera, ¿no? Sí. sí, también, ¿no? Por tener un traje o por tener una plaquita, muchos, bueno, ¿no? Se creen superior a... Sí, ese también, el tema de la policía es un tema complejo. Yo creo que habría que hacer hincapié en otras cuestiones, ¿no? Más culturales, más psicopedagógicas, para poder formar a profesionales de primera línea, ¿no? Porque esa gente está al servicio de la comunidad y, como tal la frase lo indica, tienen que servir ante las inquietudes que tenga la... No inquietudes, pero en temas de seguridad, para ser más preciso. Pero siempre la policía, los militares están metidos en distintos curros, ¿no? Drogas, prostitución, trata de personas. Bueno, mira, acá seguimos con las noticias. Mira, justo viniste con las tratas de personas, acá hay una. Marcha y denuncia en psicología. Unos 300 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario Nacional del Arte se manifestaron en una de las sedes facultativas y marcharon hasta la comisaría octava. Denuncian que el accionar de una red de trata en el barrio de Balvanera, que contaría con el respaldo policial. La diputada María Elena Nadeo presentó un proyecto de la declaración para que el Poder Ejecutivo de la ciudad, a través del Ministerio de Seguridad y el Comité de la Lucha contra la Trata, adopte las acciones necesarias para investigar los hechos. A mí el tema de la trata de personas, la verdad, me da náusea, me da asco la gente que hace eso. Secuestran a nenes y a nenas chicos, a adolescentes, a mujeres de 20 y pico de años. Es uno de los negocios que del mercado negro que más dinero le da a las personas, junto con la droga. Creo que es más que la droga todavía. Sí. No hay intención de erradicar esto porque es un negocio, ¿no? Tanto para la policía como para los sectores políticos y un montón de otra gente, ¿no? Políticos, ¿no? Que hacen... ¿Hacen qué? Hacen... No me sale la palabra aquí. Sí, el tema es que hay que combatir. Este es un mal que aqueja al siglo XXI, la trata de personas, ¿no? Siempre la hubo, pero ahora como que se agudizó un poco más, ¿no? La demanda sexual de algunos sectores. Y también las personas, creo que también las personas que consumen eso tendrán que... Sí, no, es una sociedad enferma, porque una persona que va y paga por un servicio como ese, sabiendo por ahí adentro suyo que esa persona está ahí porque es obligada, es digno de repugnancia. Porque estás violando a una persona. Porque no lo estás haciendo con el consentimiento de esa persona. Me parece que es así. Existe el negocio porque hay gente que lo demanda. Esa es la verdad. Hay que tratar de cambiar eso. Ojalá algún día cambie. Pero me parece que todavía estamos muy lejos. Estamos muy lejos porque tenemos una policía muy corrupta. Un aparato político muy corrupto. Pero no solo aquí, ¿eh? Esto es en todo el mundo, o sea, absolutamente en todo el mundo. Son las 15:52 minutos de este miércoles 1 de junio de 2011. Hemos llegado al final de Tarde Piaste. No nos vamos a callar, Rulo, tenés razón. Bueno, Malia, ¿te quedó algo por decir? ¿Algo en el tintero que quieras dar a conocer? Yo me olvidé de pasar el teléfono, digamos, la línea de comunicación de aquí en la radio. Las repito por los programas que siguen, ¿no? Y si quieren también comunicarse con nosotros después de haber tenido nuestro programa, el teléfono es el... 4267173. El mail es... radiocontodo@gmail.com. El blog es... www.radiocontodo.blogspot.com. También está el Facebook del programa, que es Tarde Piaste separado. El mail del programa, que es tardepiaste2011@hotmail.com. Y el Facebook de la radio también. Es Radio Con Todo. Con Todo Comunitaria. Esas son las formas que tienen ustedes de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer mediante esas maneras. Bueno, yo me despido. Espero que la hayan pasado bien. Nosotros la hemos pasado muy bien en este espacio de una hora que diariamente compartimos con todos ustedes. Yo soy Federico. A María Rodríguez. Y el señor Tulio Castillo. Esto ha sido Tarde Piaste. Nos despedimos hasta mañana con El Indio. Vamos las bandas y los redondos. Nos vemos. Andar trepando radares militares.